Music. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Minatora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Minatora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Menina tora, e tora, tora, tora. Si mamá, si mamu, e catora, tora, tora, tora. De la noche con un minuto. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Venus. ¿Y tú? Muy bien también. ¿Y qué? ¿Estás feliz porque ya se vino el mundial? Ya empezó y ya ganaron. El primer partido lo ganó Rusia 5-0. ¡Wow! O sea que a festejar los rusos. Y los mexicanos pues con ellos, ¿no? Porque ya sabemos que donde hay un ruso hoy festejando, habrá dos mexicanos con él. Eso, que ni qué. Por cierto, en este partido en especial, específico, ¿no? Había mucho mexicano. Por eso digo, o sea, no tiene nada que hacer hasta el domingo. Yo sé cómo pasa, que lo que único que van a estar haciendo es chupar y vodka, cañón. Se van a hacer amigos de muchos rusos, ¿no? Y rusitas por allá. Rusaditas. Sí, bueno, pues ese es el tema del mundial, ¿no? Hazte una amiga rusa. No sabía, pero me imagino que algo por el estilo va a pasar. Tanto hombre mexicano soltero por allá. Sin compromisos, o tal vez con compromisos, pero dicen ser sin compromisos. Que no es algo extraño. Pero bueno, tenemos un tema muy bonito para el día de hoy. Cerrando puertas. ¿Y qué significa? Yo diría que es más o menos como cerrando ciclos. Más o menos, ¿no? La idea. Ándale, son sinónimo, exactamente. Yo creo que cuando alguien te dice, ya cierra esa puerta, ya deja eso, ¿no? Por lo general se les dice mucho a las personas que no quieren salir de alguna relación. Sí, ¿no? Y los que han perdido a alguien a la muerte. Cuando un ser querido, sí, cuando pierden a un ser querido, también es muy difícil pues cerrar esa puerta o ese ciclo, como tú dices. También hay gente que trabajó casi toda su vida en un solo sitio y de repente te dan cranks y tienes que buscarle por otro lado, ¿no? O ponle, toda su vida pues ha sido desdichado en ese puesto, tal vez no le dan crank, pero ya le dicen, ya cierra esa puerta, o sea, ¿qué tanto haces ahí? No creces, no te sientes a gusto, no te sientes feliz y todo es matarte en el trabajo, ¿no? Sí, y hay lugares donde nada más se, o sea, se les termina el negocio, ¿no? Cierran las puertas y pues a buscarle en otro lado. Obviamente nos ha pasado a todos, porque ahora parece ser el la década en que, bueno, las compañías simplemente no les importa tanto dejar a sus empleados ir. O sea, ya no los contratan de por vida, ¿no? Antes hasta los japoneses por lo menos decían, bueno, yo tengo trabajo de por vida, pero ahora ya ni los japoneses dicen eso. Wow, es increíble. Y bueno, pues le podemos tomar de dos partes, ¿no? Cerrando puertas de cuando tú tienes esa opción de cerrarla, u otra cuando sientes que te están cerrando todas las puertas, que dices, oye, voy y toco esta puerta de trabajo y no me la dan, o sea, trato de conseguir algo nuevo y no me sale, y a veces sientes que te están cerrando todas las puertas, ¿no? Sí, pero por cada puerta que se te cierra te abren alguna ventana, alguna nueva posibilidad, algo que tal vez no esperas, algo que realmente sea diferente a lo que tú hacías. Puede ser hasta una nueva oportunidad de vida, ¿no? Puede ser algo que te esperaba en tu destino y que hasta ahorita se está manifestando. Pueden ser muchas cosas que realmente cambian, pero el cambio es lo más constante en la vida. Exactamente. Y bueno, pues cerrar puertas se convierte en imprescindible cuando el presente pues no avanza, ¿no? Cuando dices tú, ¿a dónde estoy yendo? A ninguna parte. Sí, generalmente cuando nos encontramos como que estrangulados en alguna situación o sentimos que realmente estamos estancados en algo y no podemos avanzar en donde estamos, quisiéramos cambiar de aire, pero no podemos, o simplemente esa es la percepción de la persona en alguna situación, digo. Sí, exactamente. A veces uno piensa de que porque tenemos esto, porque estamos, entre comillas, estables, pues no nos abrimos a nuevas oportunidades, ¿no? ¿Cuántas personas que han perdido todo, de repente, pues se vuelven personas exitosas, ¿no? Se encuentran con la libertad de comenzar. Sí, y obviamente no están pensando en el éxito, sino están pensando en que se dio un cambio y tienen que hacer algo. Y tal vez empiezan a hacer algo que realmente les gusta, que realmente les llene, y de repente, ¡pum!, ¿no? Como mucha gente le pasó el año pasado cuando el terremoto en Puebla y, bueno, y en Morelos, y que tuvieron que hacer cambios de vida porque obviamente se les vino abajo su casa, su negocio, y tuvieron que encontrar un nuevo estilo de vida, algo que hacer nuevo y en otro lugar, ¿no? Mucha gente que vivía en la Ciudad de México perdió sus casas, sus lugares de vivienda, y tuvieron que encontrarse otra forma, bueno, en algún lugar donde pasar la noche y donde ganarse la vida a muchos, ¿no? Exactamente, y bueno, así como este ejemplo que acabas de dar, podemos dar muchos, tanto en la salud. A veces uno se enferma y dice, ¿por qué a mí?, ¿no? Y de repente te das cuenta que tiene pues una razón. Cuando nos enfermamos de algo, tiene una razón cuando te despiertas y aceptas, ¿no?, lo que estás viviendo, y de repente te das cuenta de que tal vez hasta esa enfermedad resultó algo muy positivo en tu vida. Yo sé que si alguien está enfermo dice, ¿cómo va a ser positivo esto que me está sucediendo?, ¿no? Pero después, con el tiempo, te darás cuenta de que algo cambió en ti, en tu forma de pensar, en tu forma de ver la vida, en tu forma de vivir tu vida. Hay gente que se la pasa toda su vida trabajando y ni ve a su familia. De repente les pega alguna enfermedad que los hace recapacitar y decir, ¿sabes qué? Esto no vale la pena. En cambio, pues necesito cambiar de aires, y empiezan su nueva vida, ¿no? Exactamente. Y en menor medida, pues hay otras cosas que quedan estancadas, como las cosas que guarda uno en un armario, las cosas que guarda en un storage, ¿no? Y que tiene que limpiar. O sea, hay cosas que de repente como que piensas que vas a usar en algún momento, y porque estás estancado en ese momento de tu vida, las guardas como si fueran tesoros, y ya tal vez necesitas hacer espacio para que entren nuevas cosas. Sí, exactamente. O sea, cerrar las puertas es exactamente como este ejemplo que acabas de dar. Limpiar un armario, o sea, cuando te quitas de todas las cosas que ya no ocupas, lo mismo tenemos que hacer con nuestra vida. Empezar a ver que de ciertos pensamientos, que ciertos hábitos no son buenos para nosotros, y que es el momento de decir, oye, no porque tengo tantos años y ya me ha costado tanto este hábito, o sea, no lo puedo cambiar. Hay gente que dice, no, cuando ya tienes más de 30 años o cuando tienes inclusive 40 años, ya no puedes cambiar tus hábitos. Y claro que sí puedes cambiar tus hábitos. Si hay algo que a ti no te gusta, lo puedes cambiar, pero tienes que estar consciente de que es algo que no te está llevando a estar en paz o a estar feliz. A veces uno dice, bueno, el que yo sea muy enojona, o el que yo sea muy agresiva, o el que yo sea muy criticona, o sea, cualquier cosa que ustedes piensen de que no les gusta, tal vez dicen, no, pues muy difícil para mí cambiarlo. Si empiezas diciendo, oye, yo ya no voy a criticar, o yo ya no me voy a enojar, me voy a serenar, voy a hacer algún tipo de meditación para no reaccionar así, claro que puedes cambiar ese hábito, mal hábito. Exacto, entonces pues todo comienza con el pensar en el presente, dejar las cosas del ayer en el ayer, porque ya no existen, y porque el ahora te abre las puertas a mil cosas, ¿no? O sea, mil oportunidades que están presentes y tal vez no las estamos viendo porque estamos tan aferrados a lo del ayer. Entonces, para las personas que quieren cambiar, pues ánimo, empiecen esos nuevos proyectos, esas nuevas rutinas de, pues ya sea de trabajo o de hacer ejercicio o de ser creativos de alguna forma. Mucha gente comienza sus clases de pintura o de actuación o de música o para poder encontrar un nuevo patrón de vida, ¿no? Entonces, pues mucha suerte a todos los que comienzan hoy una nueva vida. Sí, y es muy importante que quede claro, no importa la condición, el estatus o la limitación o la discapacidad que creas tener. Recuerden que más que una discapacidad, una limitación o algo imposible, pues nada más está en nuestra mente. Hay mucha gente que tú dices, ¿cómo va a poder escribir una persona tal vez que no tiene sus manos, ¿no? De repente te encuentras que esa persona que no tiene manos ha escrito libros y ha sido para esa persona tal vez al principio difícil, pero después lo toman con una habilidad increíble. Entonces, la limitación más que nada se encuentra en nuestra mente. Si alguien te dijo, no puedes hacerlo, y si tú dices, bueno, yo sé que puedo hacerlo, con paciencia lo voy a lograr, claro que vas a poder. Inclusive con el ejercicio, yo creo que nos pasa a muchos, ¿no? Que decimos, no, jamás voy a poder bajar estas libras de más o tener este cuerpo por salud, no tanto por vanidad. Y pues uno se aleja, ¿no? Se aleja de las rutinas, de los buenos hábitos y dice, ah, está más rico comer así que comer asá. Pero no, siempre puedes, siempre tienes esa nueva oportunidad y esa nueva oportunidad la puedes elegir hoy. Exacto. Y nada más el día de hoy, porque es lo único que tenemos, el presente. Para los que realmente se han olvidado de qué se siente, imagínense cuando estaban chicos y realmente llegaba el primer día de vacaciones y uno sentía que wow, empezaba la vida, o sea, salía uno de clases, empezaban las vacaciones de verano y era así como wow, tenemos todo este tiempo, pero vivías mucho el presente porque empezabas a disfrutar de una nueva libertad que no tenías por un par de meses. Y bueno, para la gente que también recuerda esos años, pues recordaremos cuando regresa uno a la escuela, también es una oportunidad para comenzar algo nuevo. Y se sentía la diferencia, ¿no? Se siente el mismo primer día de clases, se siente esa diferencia, conoces a tus nuevos compañeros, conoces a tus maestros y qué es lo que vas a estar haciendo. Y generalmente también es emocionante, aunque de una forma tal vez diferente, ¿no? Sí, bueno, en mi experiencia a mí sí me encantaba tanto las vacaciones como volver a la escuela, ¿no? No sé si a todos les pasa lo mismo, pero siempre pues hay que encontrarle algún motivo a lo que estás haciendo, algo que te cause felicidad. porque de cuando tú te pones que es algo negativo, que no estás disfrutando, obviamente te va a resultar súper pesado, llámese familia, llámese pareja, llámese trabajo, llámese escuela, ¿no? Entonces, si hay algo que dices tú, ay, no, no quiero regresar a la escuela, no quiero regresar con esos maestros, ve el lado positivo, ve qué es lo que te gusta de la escuela. Tal vez te gusta caminar en el transcurso de tu casa a la escuela, o tal vez te gusta conversar con ciertas personas, o tal vez te gusta mucho una materia, tal vez estás otra, pero en esa que no te es tan fácil, sabes que hay algún compañero, alguna amiga, o algún primo, o alguna prima que te pueden ayudar, pues hay que tomar todas esas ventajas, ¿no? Sí, exactamente. Es cuestión de ver las oportunidades, y esto sucede, por ejemplo, cuando la gente tiene alguna enfermedad terminal y de repente sobreviven eso que estaban luchando en contra y encuentran que han encontrado un nuevo patrón de vida, encuentran una alegría profunda en el día a día, ¿sí? O sea, en despertar y todavía estar vivos, y se encuentran con que tienen nuevos desafíos y se abren a ellos, ¿no? En lugar de ver problemas, ven la posibilidad dentro del problema. Y eso es de lo que vamos a hablar ahorita que regresemos, de cómo pasa que en la mente se aferre tanto al pasado, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué, ¿por qué te aferras tanto y por qué lo sobrellevas, lo estás reproduciendo en tu mente una y otra vez? Debería de haber hecho esto, podría haber hecho esto, esto me hubiera llevado acá, pero el problema es que te estás olvidando de tu presente como es, ¿no? Y bueno, pues vámonos a una pequeña pausa musical y te regresamos con este precioso tema de Cerrando las Puertas. Recuerda, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Baby, we can shake, shake, shake. Yeah, oh. 'Cause the players gonna play, play, play, play, play. And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate. I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake. Versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Siete 21 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando de cerrando puertas. Ya estamos dando una pequeña explicación sobre de las puertas positivas que se cierran, las oportunidades y también aquellas puertas que no queremos cerrar, ¿no? Tú decías que antes de irnos a la pausa, que una de las puertas que no la mantenemos abierta es el pasado. No, al revés. La mente se aferra al pasado porque el subconsciente está tratando de que te evites el dolor del pasado en el presente, pero lo hace de una forma muy muy primitiva. Básicamente está funcionando a un nivel muy bajo de energía y lo que básicamente quiere hacer es que no sientas nuevo dolor. Entonces, en lugar de abrirte las puertas a lo que podría ser, te cierra las puertas tratando de que no sientas lo mismo o no, no sientas el dolor. O sea, básicamente es muy primitivo, ¿no? Sí, es como cuando te sucede algo que no te gustó y que no lo superaste y dejas de hacerlo nuevamente, ¿no? Hay mucha gente que se ve frustrada durante toda su vida porque tal vez pensaba que tenía talento para cantar y al primer lugar que fueron le dijeron que cantaba pésimo y se sintió tan mal que ya no volvió a intentarlo y llega a una etapa adulta y tiene todavía ese dolor, ¿no? Que nunca lo cerró, no cerró ese ciclo. Y vive, pues, o vivió toda su vida temiendo, ¿no? Que volviera a pasar. Y bueno, ese es un ejemplo muy sencillo. Otro puede ser como el amor de tu vida, ¿no? Te rechazaron 2-3 veces y ya dices, bueno, ya no quiero volver a buscar a otra persona, no quiero enamorarme, no quiero tener una vida amorosa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque sufrí mucho, que todavía lo recuerdo y que ya no quiero volver a pasar por eso. Exactamente, en lugar de pensar que tal vez el amor de tu vida está a la vuelta de la esquina y te está esperando, y tú por estar encerrado pensando en alguien que ya no existe, sigues en tu casa evitando el roce ajeno, ¿no? El roce ajeno a lo que estás acostumbrado. Y generalmente, pues eso es lo que pasa con la mayoría de la gente. O sea, te lo presentan en las películas románticas de que es muy fácil sobrellevar algo que es un corazón roto, ¿no? Y abrirse a lo nuevo, que generalmente es un accidente, te encuentras, te, no sé, te golpeas con alguien en el camino hacia el trabajo y de repente el amor. Pero no es tan fácil. Hay que abrirse a la nueva experiencia para que sucedan estas cosas. Y ejemplos hay múltiples, ¿no? O sea, es el clásico divorcio, el sentir el miedo de que te vuelva a suceder lo mismo, el mismo patrón que ya viviste con otra persona, que te arrebata todo de repente y te das cuenta que es pura fantasía mental. O sea, es algo que estás reviviendo en tu mente, pero al mismo tiempo no significa nada en tu nueva vida. No significa nada porque ya no está presente esa persona. Entonces, ¿cómo vas a poder vivir algo que ya no puedes vivir para nada? Pues sí, la verdad es que es aparte es muy difícil, ¿no? Identificar eso, porque tal vez tú dices, bueno, yo no he pasado por nada de eso, yo no estoy aferrada o aferrado a ese pasado porque yo vivo el presente. Es muy fácil confundirnos, es muy fácil equivocarnos, pero si hacemos un poquito de análisis en nuestra mente y empiezas a decir, a ver, ¿qué es lo que estoy pensando en este momento? Y si te das cuenta que estás pensando en algo que ya pasó ayer o antier o el fin de semana o la semana pasada, es obvio que esa puerta, pues ahí está, ¿no? No cerraste, y cuando nos referimos a cerrar la puerta, no es de que ahí están los pensamientos, pero no lo voy a recordar, no. Se trata en que realmente te enfoques en decir, ¿no? Oye, o sea, eso que ya viví no forma parte de este momento ni va a formar nunca, entonces jamás lo voy a volver a traer aquí a este momento, porque es imposible, como dijiste tú, es imposible traerte algo que ya no lo puedes traer. Es como si dijéramos, vamos a traer a Venus y a Marte de hace 2 años. ¿Cómo los vamos a traer? Sí, no existen. Y lo mismo es para cualquier cosa. La persona que se concentra tanto en algo que vivió con tanta emoción, con tanta felicidad, y se aferra a ese momento, nunca lo va a volver a revivir, porque nunca va a ser exactamente el mismo momento. Ya somos personas diferentes, hemos evolucionado o hemos ido en, pues no sé, en retroceso a lo que éramos antes, pero ya no somos los mismos, ya no somos los mismos. Y hablando de puertas que se abren y se cierran, les tenemos una noticia: el lobo no va a poder estar aquí presente. No habíamos podido decir esto, pero es que cerramos la puerta del pasado, ¿sabes? Exactamente, le cerramos la puerta al lobo que está atorado con una rusa, digo, en Rusia. En Rusia dijo, bueno, ok. Dijo que está de viaje y que no se va a hacer la carne. O sea, no nos dijo que estaba en Rusia, pero escuchamos ahí unas voces así de rusas, ¿no? Sí, o sea, algo así como Starlishnaya, no sé qué, la fregada. Entonces, pues asumimos que él está ya echando party en el mundial. Y pues buena suerte al lobo con esa aventura mundialista, ¿no? Esperemos que meta muchos goles para México. Ojalá. Y para que nos mantenga informados de todas sus nuevas conquistas. Y bueno, regresando ya al tema y dejando al lobo con el lobo, con sus historias, vamos a decirle algunos tips que nos van a ayudar a todos a cerrar puertas. Como te digo, es muy fácil decir, pues yo ya cerré todas las puertas, ya he cerrado todos mis ciclos y me concentro en vivir el presente. Es muy fácil decirlo, pero hacerlo, yo creo que siempre hay algo que traemos y que nos cuesta trabajo o simplemente no queremos dejarlo ir, ¿no? Pero para eso, sí, pues es que es muy fácil, como tú dices, pero en la mente se vuelve como que repetitivo este proceso de que la mente se mete en algo que ya conoce, ¿no? Y se agarra a la melancolía que sentía por este momento y lo llena de pura ilusión mental, porque realmente ni fueron así las cosas, pero uno las recuerda de cierta forma en que nos agrada recordarlas. Y sentimos melancolía por vivir ese momento, pero aunque pudiéramos, ya no sería lo mismo si lo volviéramos a vivir, porque ya no sería la misma persona la que lo está viviendo. Entonces, la forma más fácil de olvidar el pasado es ¡pah! Cortar y de golpe con el pasado. Decir, hay algo que me tiene que despertar de este sueño del pasado y hacerme vivir las cosas del presente, porque me estoy perdiendo de mi vida. Sí, también es muy importante que cuando estemos agarrados de algo, de alguien o de alguna situación o enojados, nada más ponte a pensar, si tú te creas toda una historia en tu mente y que realmente la fabricaste según la experiencia que ya viviste, o sea, el daño que te hicieron, o sea, lo víctima que fuiste, también la otra persona tiene su propia historia. Y mientras más la recuerdes, tal vez con la mirada, con las palabras, ya en el presente, entonces la otra persona también puede ir haciendo esa bolita de nieve más grande, más inmensa. Yo creo que cuando nosotros nos sentimos afectados o heridos por alguien más, pues es obvio que vamos a seguir modificando esa historia, como dices tú, que ya realmente ni era así, ¿no? Tal vez la persona que te hizo daño nada más fue como desquitar el coraje que estaba sintiendo porque algo le sucedió en ese momento, y ya tú ya llevas 3 años con ese resentimiento por lo que te hicieron, ¿no? Sí, y para los que ya dejaron ir las cosas, ¿a poco no les pasa que ya que dejó uno ir las cosas, los sentimientos que te amarran a esas situaciones del pasado, de repente te ríes de lo estúpido que o sea, las cosas que pensabas, ¿no? De lo estúpido del evento, que tal vez no tiene, digo, algo mayor, no pasó nada, no afectó tu vida, pero te gustaba tanto recordarlo melancólicamente o tal vez melodramáticamente, que nunca te paraste a ver lo ridículo de la situación que te gustaba recordar, ¿no? Uh-huh. O sea, pueden ser muchos los ejemplos, pero pues en el amor pues hay muchos, ¿no? Esos momentos, pues, en el momento en el que lo vives y lo sientes, dices, ¡uy, esto es lo peor! O esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Sonaste como... Te das cuenta que nada más es así como que una amalgama de situaciones que vas a vivir y que esa tal vez no fue ni cerca a lo mejor o a lo peor de tu vida. Sí, sonaste como quiero mi Coca-Cola. Así, mi así se siente uno, ¿no? Ya cuando está viejito. Como yo, ya siento, necesito mis chochos, ¿no? ¿Estás viejito? Pues sí, ¿no? Es lo que me estás diciendo. No, pues hiciste la voz, quiero mi cucú. Sí, bueno. Y bueno, la verdad es que muchas veces lo que pasa es que la gente no tiene la fuerza de voluntad para cambiar, y eso realmente es una cuestión de decisión. Es una decisión, y la palabra decisión tiene la raíz... la raíz latina de la palabra quiere decir cortar de raíz. Si haces una decisión, quiere decir que vas a cortar de raíz con algo que te impedía hacer eso. O sea, en otras palabras, si vas a hacer una decisión, hazla en serio. No digas que vas a hacer algo nada más por el hecho de que quieres un cambio. Si vas a realmente hacer una decisión, aférrate a lo que dijiste que vas a cambiar. Sí, aparte, si quieres estar en paz, es obvio que nunca vamos a estar en paz recordando el pasado, por más que tú creas, estas cosas fueron muy bonitas y me hacen sentir feliz, porque después de que digas, esta es mi realidad, este es mi presente, no tengo a esa persona, no tengo a ese ser querido, no tengo esa vivencia, pues vas a volver a ser infeliz, ¿no? Yo creo que es cierto cuando te dicen, bueno, hay que recordar las cosas más bonitas que hayas vivido, y eso pues sí es un buen consejo en comparación de que recuerdas cosas malas, pero después cuando te das cuenta que no lo estás viviendo, esas experiencias del pasado, pues puede resultar doloroso para tu presente. Entonces por eso, sé feliz en este momento. Y bueno, para cerrar esas puertas primeramente uno de los tips que les vamos a dar o un consejo es que dejes ir las cosas con amor. Cualquier situación que estés viviendo, que ya viviste y que dices, ah, todavía lo recuerdo y me da coraje, esta persona, esta experiencia, este trabajo, este amor, este Y Z, ¿no? Para poder cerrar las puertas de una manera saludable, sin tener efectos secundarios, debes de dejar atrás el rencor, el odio, las culpabilidades, o sea, todo lo que tú te has creado en tu mente. Por eso, interiormente, debes de decir, ok, te doy un adiós con mucho afecto, sin resentimiento, ya lo pasado, pasado, como dice la canción de José José. Cerrando el ciclo con aceptación de una manera amistosa. Yo creo que los ciclos más difíciles de cerrar son cuando tú dices, cuando hubo un divorcio, ¿no? Un divorcio, por lo general, las experiencias no son muy gratas. Siempre salen afectados, tanto puede ser la pareja como los hijos, inclusive la familia que está alrededor y los amigos, ¿no? Sí, exactamente. Y realmente no es necesario quedar como amigos, pero sí dejar las cosas en el pasado con amor, perdonando lo que ya se vivió y que fue perfecto en su momento, y ahora te toca vivir otras cosas, tal vez con alguien más o tal vez solo. Tal vez tengas que aprender a hacerlo, tal vez te va a costar mucho trabajo, pero va a llegar el día en que, o sea, lo vas a haber olvidado y vas a poder estar en paz contigo mismo, ¿no? Exactamente. Y bueno, para los que están tratando de dar ese paso, pues hay que tener pues ahora sí que algún proceso, ¿no? O sea, establecer qué es lo que quieres en tu vida y qué es lo que quieres vivir el día a día. Como decía Venus, el estar en paz con uno mismo es fundamental. Si lo que estás viviendo día a día no te deja estar en paz, entonces cambia. Tienes que hacer algún cambio con la forma en que ves las cosas o las cosas que haces diario, ¿no? O sea, tal vez sea un trabajo, tal vez sea una relación, tal vez sea algo tan fácil como un hábito negativo como el fumar o como el tomar o las drogas o bueno, cualquier situación que ya no quieras vivir y que no te deje estar en paz. Y bueno, principalmente cada uno debe de buscar algo favorable para poder dejar una etapa con calma y aceptación. O sea, cuando termines, cuando ya decidas dejar algo por la paz, de decir adiós, tienes que decirlo desde tu interior. Cuando ya dices, ok, te perdono fulanito o fulanita o cierta experiencia, y ya sientas que estás en paz, sientes calma, que sientes esperanza, que tienes ganas de comenzar nuevas experiencias, es ahí cuando dices tú, ok, he pasado mi primer paso, lo he dejado con amor. Pero si todavía sientes emoción negativa, como deseo de venganza o como te estoy dando el perdón, pero no te lo mereces, cosas así, entonces no lo estás dejando todavía con amor, entonces tienes que pues darte una pausa y decir, ok, lo dejo por mi paz, por mi tranquilidad. Exactamente, pues vamos a una pequeña pausa musical y te regresamos con más de este maravilloso tema que es Cerrando las Puertas. Y bueno, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Ahorita regresamos. Tu piel, algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasado. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree. Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad.

de todo este año no se han podido subir las grabaciones en la página correspondiente, que es la de Sexy Love Radio, pero ya esperemos que pronto empiecen a subir todo lo que es este año. Y tal vez inclusive los del año pasado, todo está ahí, nada más que la persona encargada pues no ha estado. Pero pues esperemos que pronto. Pero donde está el streaming, que es donde están las grabaciones también, pues hay mucha audiencia y se agradece de corazón de que ustedes se tomen el tiempo de escuchar estos programas. Y también desde ahí nos pueden escribir si ustedes quieren que tomemos algún tema en específico, si quieren que les enviemos saludos. También nos gustaría saber de dónde nos están escuchando, porque es obvio que nos escuchan a una hora, a un horario muy distinto al que estamos acostumbrados. Pero pues se les agradece de corazón y pues esperemos que sigan en sintonía de estos programas. Han metido un gol para con nosotros, o sea que pues adelante, ¿no? Sigamos en esta aventura juntos. Lo que quería hablar ahorita son los tips, ¿no? ¿Qué es? O sea, ¿cómo es que puedes dejar el pasado? ¿Cómo cierras la puerta? Bueno, el primero fue dejándolo con amor. ¿Y el segundo? Pues estableciendo qué es lo que uno quiere, escribiéndolo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pasos tengo que hacer para conseguir lo que quiero? Para estar en paz en el presente, para poder dejar poco a poco las cosas que me han aferrado al pasado y para empezar a vivir las cosas que te motivan y te dan alegría en el presente. O sea, porque cuando uno está en actividad en el presente haciendo cosas, hasta se te olvida que hay otras cosas detrás, ¿no? Sí. Siempre estás abierto a las nuevas experiencias. Sí, de hecho, muchas veces, como tú dices, cuando uno se pone nostálgico, melancólico, melancólica, pues no te dan ganas de hacer muchas cosas. O cuando te sientes enfermo, decaído, decaída, dices, no tengo ganas de hacer nada. Pero pues ese es una motivación que debes de tener para decir, okay, no tengo ganas de hacer nada, pero a mí me gusta cierta música, o tal vez me gusta cantar, o tal vez me gusta pintar. ¿Qué tal si pinto una parte mientras me pongo a limpiar la casa, o mientras empiezo a decorar la casa, mover los muebles, qué sé yo? Hay formas de mantenerte activo, y una vez al final del día te vas a sentir diferente y vas a decir, oye, hice algo de provecho para mí. O sea, de decir, me quedé en paz. Están los que hacen cosas por los demás también, y realmente se abren a un mundo nuevo de nuevas experiencias, y realmente te ayuda a sacarte de todo lo que estabas metido hasta las patas, como dicen. Realmente te saca de ahí, de poner el enfoque en ti y en tus cosas, a ayudar realmente a otras personas. Y no tienen que ser nada más personas, pueden ser animales. Estaba viendo un video hoy de un africano que se da las vueltas por la sabana africana con carros llenos de agua. Uh-huh. Y básicamente les va y les lleva agua a los animales que en esa región están muriendo por la sequía tan grande que tienen. Y si él no se diera la vuelta en el camión y les abriera la llave básicamente completamente abierta, uh-huh, estos animales morirían. Wow. Entonces realmente lo que él hace es salvar las vidas animales y las toca de una forma tan profunda que los animales, cuando ya oyen el camión venir, salen al paso y, o sea, están esperando alegremente a que abra la llave. Y estamos hablando de animales salvajes, no estamos hablando de tus perros o tus gatos, no, estamos hablando de elefantes, de leones, de pumas, de, ¿qué te gusta? Cocodrilos. O sea, todo tipo, rinocerontes, todo lo que vive en la sabana africana. Y esta persona lo hace por su esfuerzo, no lo hace por buscar una remuneración, no lo hace porque alguien lo esté pagando, lo hace porque él siente que eso es su propósito en la vida. Y qué bonito propósito, la verdad. Como tú dices, los animales, por más de que son considerados salvajes, yo me imagino que es la forma de cómo ellos demuestran el agradecimiento y pues como siempre lo hemos dicho, ¿no? El amor lo puede todo. Y pues ahí está un claro ejemplo tanto de la persona que se toma el tiempo de llevarles agua como de los animales de no atacarlo. Exactamente. Y eso se da muy natural cuando se hace con amor. Uh-huh. obviamente los animales pueden captar esa vibra y saben que, bueno, en la mayoría de los casos, obviamente, que no necesitan sentir miedo por este extraño que está visitándolos. También este sucede en las zonas de guerra, o sea, cuando la gente va a Palestina, por ejemplo, y convive con la gente de Palestina, se da cuenta lo maravilloso que son estas personas y que realmente se les hace muy mala fama, ya que pues obviamente hay un gran grupo con intereses económicos que apoyan a Jerusalén y a Israel en su totalidad, ¿no? A los judíos. Y no es por ir en contra de los judíos, es simplemente demostrar que hay gente que va a las zonas de guerra, se enfrentan a los estereotipos que se crea uno en la mente y se encuentra con gente maravillosa, ¿no? Exacto. Y también van y exponen su propia vida al hacerlo. Ahí está el actor George Clooney, que se metía a África a detener la guerra entre las tribus y casi pierde su propia vida por estar intentando llevar comida y agua a la gente que se estaba muriendo por genocidio, ¿no? Wow. Sí, la verdad es que hay mucha gente que se merece el respeto de cada uno de nosotros. Y también, pues obviamente, tú puedes ser ese tipo de personas, tú puedes ser el cambio, tal vez empezando con tu familia, empezando con tu trabajo, empezando con tu pareja, con tus amigos, con tu comunidad, con tu ciudad, con tu estado. Yo creo que todos podemos ayudarnos los unos a los otros, pero siempre y cuando pues seamos ya diferentes. Y no me refiero a tratar de ser las otras personas que no somos, sino a ser diferentes en nuestra mentalidad, de quitarnos ya pues todos esos prejuicios que hemos conservado, todas esas experiencias que no nos han ayudado, obviamente, y dejarlas atrás, o sea, cerrar ya esas puertas, cerrar esos ciclos y decir, desde hoy soy una persona nueva, porque cada segundo es nuevo para mí, cada momento, cada instante que estoy viviendo es una oportunidad para vivir en paz. Sí, o sea, sé el cambio que quieras ver en el mundo, y como decía Michael Jackson, comienza con la persona que ves en el espejo. Exactamente, y bueno, pues ese fue el segundo consejo: perseguir una meta. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cómo lo voy a conseguir? Hay que reflexionar sobre cuáles son tus sueños, qué es lo que realmente te motiva y te aporta alegría, y en este caso pues te aporta paz. Hay que sustituir todos esos recuerdos melancólicos por mirar hacia adelante, pensar en qué acciones vas a emprender para conseguir pues tu paz, ¿no? En este caso pueden ser metas también, las metas son buenas, pero cuando te pones también algo de presión o tensión, no disfrutas de tu día. Entonces, sí, y qué día más maravilloso el día de hoy, poder ver a Robbie Williams en la apertura del mundial, o sea, poder disfrutar del primer partido del mundial, siempre es una experiencia nueva. Sí. Y aparte poder ver las nuevas culturas, nuevos edificios, que cada vez que hay un mundial hay estos nuevos estadios que te dejan con la boca abierta y que realmente te dejan ver una parte de la cultura de otro país que no conocías y que te imaginabas que sí, pero aparte, o sea, la aceptación de toda la gente, ¿no? De diferentes países, yo creo que eso es lo más maravilloso, porque como se está viendo en algunos países, principalmente aquí, ¿no? La separación, y ver que todos en el mundial, pues todos son unos, ahora sí que resuenan al unísono, ¿no? Sobre todo cuando hay un gol. Sí, exactamente, veíamos al Sheik de Arabia, darse un buen abrazo de mano con el Putin, con el Vladimir Putin y con el director de la FIFA, ¿no? Sí. O sea, como diciendo, bueno, les metimos el primer gol, pero no se preocupen, ahorita les caen otros cuatro. Sí, estuvo increíble, pero bueno, ya no hay que hacer leña del árbol caído, que el domingo nos toca. Y a ver cómo con nos Alemania, va. Con Alemania, sí, con el campeón mundial, el actual campeón mundial. Y que esperan que vuelva a ganar. Y la selección número uno en el ranking mundial. Wow. Un equipo al que no le ganamos, y no le ganamos desde bueno, les ganamos en la sub, ¿qué era? Sub 21, cuando les ganamos en el campeonato mundial en México, pero de ahí para adelante creo que nunca le hemos ganado a Alemania, ¿no? No sé, tú eres el experto. Se me hace muy difícil recordar algún momento en un torneo oficial que le hayamos ganado a Alemania, pero esta es nuestra oportunidad, como se ve lo que expresan los seleccionados, que por qué no, o sea, porque esta es una oportunidad y podemos vivirla. Exactamente. Y bueno, regresando al tema, ya nos quedan muy poquitos minutos. Vamos a decirles rápidamente el siguiente tip, es que no esperes que alguien te saque tu problema. Yo creo que a veces, obviamente todos tenemos en alguien en quien confiar o en quien apoyarnos, nuestro pilar, ¿no? Y esperamos siempre que nos ayuden a salir de nuestros problemas, pero pues eso también es una equivocación, porque es obvio que la otra persona no te va a solucionar tu problema, porque tu problema viene desde tu mente, desde donde lo creaste, ¿no? Es obvio que tal vez para otra persona no es un problema lo que tú estás viviendo, y para ti puede ser el mayor problema del mundo y que necesitas que te lo solucionen. ¿Cuándo? Nada más fue creado en tu mente y por lo tanto, ¿dónde se va a solucionar? En la mente de cada uno. Y es que, pues sí, o sea, el mayor trabajo para salir de cualquier problema lo debe hacer uno mismo. Y lo debe de hacer con amor, lo debe de hacer sin esperar que otra gente nos solucione el problema. Y a veces es tan fácil como exactamente cambiar las palancas dentro de nuestros paradigmas mentales y establecernos nuevos patrones de lo que las cosas significan. Porque a veces es simplemente una cuestión de percepción. Sí, también, o sea, no porque les estamos diciendo que no esperes que alguien te solucione tu problema, vas a decir, ah, pues yo tampoco soy para quién para solucionar el problema de alguien más, ¿no? No lo estamos diciendo de una forma egoísta. Yo creo que todos estamos aquí por alguna razón y para apoyarnos y para compartir amor. Pero si realmente tenemos un problema, ese problema nada más está fabricado en nuestra mente. Entonces, ese más que nada es el enfoque que estamos dando. Y bueno. Sí, bueno, esperemos que este tema les ayude a vivir nuevas experiencias, ¿no? Porque realmente cuando necesitamos un nuevo espacio, necesitamos crear una nueva etapa dentro de nuestra vida. Esto es algo que, bueno, que debes de hacer tú mismo, ¿no? O sea, quiere decir que si haces algo que no hacías antes y ahora estás en otra etapa, puedes olvidar eso que ya pasó y puede venir algo mejor. Sí, ese es el cuarto punto, el cuarto y último consejo, hacer algo nuevo que no hacías cuando estabas en la otra etapa, cuando estabas triste, cuando estabas melancólico o enojado o enojada, cuando estabas en la etapa de víctima, pues es el momento de decir, ok, ya no estoy en ese momento, ahora soy una persona fuerte, porque yo decido ser fuerte, porque estoy viviendo esta experiencia y es una oportunidad que la vida me está dando, que mi Dios me está dando, entonces tengo que vivirla como tal, llena de paz. Hoy quiero hacer ejercicio, o hoy no me da la gana hacer ejercicio y me quiero poner a descansar, hoy quiero ayudar a la gente, hoy quiero pasar tiempo con mis amigos o cocinarle a alguien que lo necesita. Hay muchas cosas que tú puedes hacer, pero tienes que hacer algo nuevo que no has hecho por estar agarrado o agarrada de algo que ya no forma parte de tu vida. Sí, o sea, puedes apuntarte a un viaje o a una excursión, puedes salir y visitar nuevos lugares, puedes hacerte nuevos amigos o sea, buscar algo que haga la diferencia en tu vida el día de hoy. Y bueno, pues ese es el tema por el día de hoy, esperemos que les haya gustado, esperemos poder contar con ustedes el próximo jueves también a la misma hora, que es las 7 de la noche, tiempo de la montaña aquí en Estados Unidos. Y bueno, pues este fue el tema, cerrando las puertas, y estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Buenas noches. Adiós, Lobo.